Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a escuchar en Luz para Mundos Remotos el disco La Tierra Sin Mal, que Raúl Barbosa publicó en el año 1999. Nació en Buenos Aires en el año 1938, hijo de padres de origen guaraní. Cuando tenía tan solo 9 años, por su destreza sus allegados comienzan a llamarlo Raulito el Mago. Y es en esta época que comienza junto a su padre a participar en emisiones radiales. En el año 1950, con solo 12 años, graba su primer disco con el grupo Irupé. Y en el 53, forma su primer grupo, con el cual viaja y difunde el chamamé por toda la Argentina durante 10 años. En el año 62 participa como instrumentista en la música de Ariel Ramírez para el film Los Inundados. Luego en el año 71 realiza una gira por toda la Unión Soviética. Y en el 85 recibe el premio Conex, designándolo como una de las 5 mejores figuras en la historia de la música popular argentina como instrumentista de folclore. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco La Tierra Sin Mal, que Raúl Barbosa publicó en el año 1999. Thank you. a Posadas hace varios años, sí. Porque estuve más bien por la zona media de la Argentina. Cuando estuve en Brasil, Paraguay, y volvimos a Europa en febrero del 2020. Y ahí fue cuando a los pocas semanas nomás de estar ahí, que teníamos todas las cosas preparadas para hacer el turné en Europa, vino la pandemia. Y eso nos ha dejado en Europa sin movernos durante todo el año 20 y lo que va y el 21, y recién ahora son nuestros primeros contratos y nuestras primeras salidas al exterior o a venir a nuestro país, a la Argentina. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Hoy vamos a dedicar este programa al compositor y acordeonista argentino Raúl Barbosa. En el año 1987, el cantante lírico español José Carreras graba La Misa Criolla, y en esa oportunidad Raúl Barbosa lo acompaña en el chamamé La Anunciación. Ese mismo año decide instalarse en Francia, y con una recomendación de Astor Piazzolla, los productores del mítico Trotuá de Buenos Aires lo contratan para tocar chamamé. Y en este momento es cuando se comienza a difundir en París su música. En el 90 registra el primer volumen de la antología Paris Musette, con el cual gana el Grand Prix Charles Cros. Un año más tarde, en el 91, participa con el ensamble Paris Musette de una gira por toda Francia. Y en el 92 fue invitado a tocar en el Festival Internacional de Jazz en Montreal. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco La Tierra Sin Mal, que Raúl Barbosa publicó en el año 1999. Thank you. me dejes cano, hija, que mi mujer me espera con el changuito en la cocina. No me dejes canoita que está bravo el río. Está bravo el río, pero no va a poder más que nosotros, canoita, mi vieja amiga. Finalmente, en 1993, Raúl Barbosa publica su primer disco en Francia y gana con él nuevamente el premio Charles Cros. En el año 95 llega el reconocimiento en nuestro país, como en tantos otros casos, supeditado a lo que pasó primero afuera. En esa oportunidad, Sadaí le otorga el premio Francisco Canaro por la difusión de la música argentina en el exterior. Por esa misma razón, la Cámara de Diputados de la Nación le entrega un diploma de honor. Y en ese mismo año, en el año 95, edita su segundo disco en Francia, que se llamó La Tierra Sin Mal. Este disco recibe el premio Diapasón de Oro y participa del Festival de Montreux en Suiza. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Yo aprendí de oído porque mi padre me compró un acordeón, yo tenía 7 años. Parece que yo aprendí a tocar rápido y a los 9 años yo parece que también tocaba bien y iba a la radio, estaba Damasio Esquivel, en algunos casos un cantante paraguayo que se llamaba Samuel Aguayo que vivía en Argentina. Y yo tocaba porque mi papá me llevaba con, y él tocaba la guitarra. Y a partir de ese momento yo seguí tocando y nunca... Mi papá me envió a estudiar y a leer la música, pero ocurría que todo lo que yo aprendía con mi maestra no coincidía con lo que yo tocaba cuando tocaba el chamamé. Entonces, una vez el maestro Adolfo Ábalos, el pianista de los hermanos Ábalos, me contó que el chamamé es una música de las más difíciles de escribir, porque es que escribir en tiempo binario en la mano derecha y ternario en la mano izquierda. Y está todo mal escrito, mal acentuado, por eso es que fuera de los la gente de tango o de milongas que viven en Buenos Aires, no tocan el chamamé porque no lo entienden. Y cuando está escrito, está mal escrito, mal acentuado. Y entonces yo seguí trabajando y estudiando el instrumento, estudiando la digitación, y así seguí hasta el momento. Pero yo aprendí a escribir en Europa. Yo tenía 60 años casi ya, porque los músicos con quienes yo toqué en Europa no conocían para nada ni el chamamé ni las polcas. Había un grupo paraguayo que vivía en París, donde el maestro Atahualpa Yupanqui iba a ver. Pero el chamamé de acá, de la zona nuestra, de la zona del litoral argentino, no se conocía. Y cuando yo quise formar mi primer grupo y mostrarle de oído las... Me decían las músicas, ¿no? Decía Raúl, ¿por qué no me escribís? Escribime, yo sé, pero lo que pasa es que yo no sabía escribir. Ese árbol, mi amigo, qué generoso, mi mire ese árbol, mi amigo. Qué generoso las aves hacen sus nidos. Les da reposo, las aves hacen sus nidos. Les da reposo. Todas sus sombras ofrece y hasta sus frutos. Todas sus sombras ofrece y hasta sus frutos. Al caminante que pasa buscando, buscando abrigo. Al caminante que pasa buscando abrigo. El abuelo de mi abuelo plantó ese árbol. El abuelo de mi abuelo plantó ese árbol. Hace 2 siglos que vive junto al camino. Hace 2 siglos que vive junto al camino. Mírelo bien, no lo olvide, porque mañana. Mírelo bien, no lo olvide, porque mañana. No habrá más trinos ni sombras para el que pasa. No habrá más trinos ni sombras para el que pasa. En 1999, Raúl Barbosa regresa a la Argentina luego de 12 años de ausencia. Y en esta oportunidad presenta La Tierra Sin Mal en Buenos Aires, en paralelo a la edición local del álbum. Hace una gira por el litoral argentino y es homenajeado con la máxima distinción en el Festival Nacional del Chamamé, realizado en Federal, Entre Ríos, y distinguido además como visitante ilustre en la mayoría de las comunas donde actuó. En el año 2000 se presenta en la apertura del Festival de Cosquín. Esto provoca una fuerte repercusión en la prensa local. Ese mismo año se produce la salida del CD Pájaro Chowí en Argentina con el temible guitarrista Juanjo Domínguez. En el año 2002 graba en Buenos Aires el CD Confidencial. Y en el 2003 ofrece conciertos en el interior de Francia, hace giras por Australia, por Alemania, Austria, Japón y también por Italia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco La Tierra Sin Mal, que Raúl Barbosa publicó en el año 1999. Thank you. Me siento una persona útil. Me siento que no he pasado en vano estos 70 y tantos años de tocar. He aprendido mucho, he conocido a los grandes maestros. Yo aprendí mirando a Coco Marola, a Isaco, a Montiel, a Damasio Esquivel como músicos, escuchando a Aníbal Troilo, a Piazzolla, escuchando la música de jazz, a Ella Fitzgerald, a Oscar Peterson, escuchando a los músicos brasileños, a gente de todo el mundo, y me hice músico. Y yo amo este arte. Que en la sangre lo llevo. Lo llevo en la sangre. Y yo desde muy joven he enseñado a los muy chiquitos cómo, no tanto a tocar el instrumento, no tanto a saber cómo hay que hacer para tocar. A sentirlo. Sino a amar lo que se hace y saber que tocar un instrumento, sea una guitarra, un acordeón, un piano o la música que fuere, hay que hacerlo porque uno lo siente. Porque el hecho de decir voy a hacer esto porque con esto voy a ganar dinero, así no sirve. La tierra sin mal está oculta en alguna parte del planeta. Y si nosotros logramos elevar nuestro espíritu mediante prácticas virtuosas, es posible encontrar la ruta que nos acerca al gran creador Ñanderú, nuestro padre, allí donde todo es perfecto. Hemos escuchado La Tierra Sin Mal, de Raúl Barbosa, un álbum publicado en el año 1995 en Francia y en el año 1999 en nuestro país. Las melodías de Raúl Barbosa hablan de una tonalidad telúrica. El acordeón y su voz despliegan una música roja como su tierra, que se abre a todos los colores contemporáneos. Raúl Barbosa, el chamán del chamamé. Dedicamos el programa a José, a Marcial y al flaco Abel. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, el arbolito. Nunca olviden que ustedes son indios. Indios. Thank you.